Es una virgen, es la manera de comenzar un curso de doctrina sagrada. Bien, yo el día próximo, si lo tengo ya elaborado y si no lo trabajaré, daré aquí, para que se lo entreguen, un programa completo de todas las clases de introducción a teología, del tratado de Dios uno y trino, de Dios creador y divinizador, que son... Este trienio tengo la emoción de comenzarlo explicando una parte que no expliqué el primer curso que se me confió en estas clases, porque lo había explicado el padre Solá el curso anterior. El padre Solá estuvo dando clases de teología fundamental, de introducción a teología, hasta pocos días antes de decir que estaba enfermo y que le enviasen a la enfermería de San Cugat. Me decía, no iré al médico hasta que acabe de corregir las pruebas del trabajo del padre Sebastián Martina sobre el Padre Nuestro en arameo. Estaba el padre Sebastián Martina, había hecho un estudio sobre el Padre Nuestro en el texto del Evangelio arameo. Y el padre Solá estaba corrigiendo las pruebas, que era un libro publicado aquí en la editorial Laures. El padre Solá, pues, que era muy trabajador y muy clarividente, no quiso ir a ver al médico, declararse enfermo hasta que hubo terminado un trabajo que hacía colaborando con el padre Martina. Después se puso enfermo, fue a la enfermería de San Cugat, y en pocas semanas murió. Al año siguiente el padre Suñer me hizo el honor de que yo lo continuara, pero como que en el programa que había, me constaba que había explicado esta parte al padre Solá, yo comencé directamente por el tratado de Dios, uno y trino. Este año, comenzando el trienio completo, pero según está previsto en el programa impreso que está en el programa impreso, tengo que hablar primero de introducción a la teología. Por la estructura del curso, voy a dedicar solo 8 sesiones a la introducción a la teología, optando por una introducción, por otra parte, una cosa muy admitida y propugnada por algunos autores, una introducción de tipo breve, presentar la estructura de teología, sus propiedades, sus características, sus principios, su método, etc. ¿No? Digo que es una razón profunda para hacer una introducción que diga unas cuantas cosas necesarias para entrar en los tratados teológicos, pero sin querer hacer una fundamentación teológica completa de todas las cosas, porque en este caso, para presuponer, por ejemplo, lo que es un artículo de fe definido, habría que hacer una eclesiología completa y una teología del episcopado, del concilio ecuménico y del magisterio pontificio. De alguna manera, una fundamentación de la teología supondría la teología completa, ¿no? De modo que en la historia, además, las introducciones a la teología en los grandes escolásticos son brevísimas. En Santo Tomás ocupa la cuestión primera de la suma, en Suárez es brevísima la introducción a la teología, en sus comentarios a la suma teológica es muy breve. En cambio, después, en siglos siguientes, por razones apologéticas, también por razones de erudición histórica, por una mayor atención a lo que llamaban teología positiva y el tema apologético, en el cual hubo muchas posiciones diversas, se fue desarrollando y a veces, pues la fundamentación, se comía la teología que se dedicaba a la fundamental, a la positiva, abandonaba la sistematización escolástica. Yo no voy a hacerlo esto, para mantener la estructura del curso, y haré una introducción a teología que tendrá estos 8 epígrafes. Voy a iniciar el tema, introducción a teología, que es y qué contenido tiene, carácter del suprarracional del misterio revelado y credibilidad racional del mismo, el segundo tema, preámbulos de la fe, motivos de credibilidad, de doctrina católica sobre las relaciones entre la fe y razón humana, la llamada analogía de la fe. El tercero trataré de las llamadas fuentes de la revelación y de los que se llaman lugares teológicos, que son las fuentes vistas como principios de argumentación, como los trató el escolástico Melchor Cano en un lugar clásico. Después trataré de las fuentes primarias de la palabra de Dios escrita o transmitida, la Sagrada Escritura, en la lección cuarta, en la quinta trataré de lo que es la tradición apostólica que la Iglesia transmite, y del magisterio también eclesiástico como el órgano inmediato para creyente y para el teólogo de la tradición de la Iglesia y de la proposición autorizativa del sentido de la Sagrada Escritura. Entonces trataré de lo que es la fe definida y lo que es la fe propuesta en el ministerio ordinario como de fe divina y católica, etc. Después hablaré de los ámbitos conexos con el misterio revelado, sobre los que recae también la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Los enumeraremos, los analizaremos, veremos la razón de ser de que se reconozca la infalibilidad cuando la Iglesia tiene la intención de ejercerla y lo dice. Es absurdo negar infalibilidad a algo así como la canonización de un santo, una condenación de una herejía, la cuestión de hecho dogmático, también las conclusiones teológicas sobre las cuales recaiga una sentencia autorizada, los preámbulos de la fe, las verdades filosóficas que son preámbulos necesarios de la fe, sobre los cuales la Iglesia reivindica su autoridad, etc. Y el último tema trataré de un lugar teológico. Melchor Cano le da una primacía lógica, nada menos que sobre las definiciones conciliares y los actos del magisterio pontificio. Ya Melchor Cano, que es la fe de la Iglesia, dice primacía lógica, porque lo digo ya, lo trataré en la octava clase, pero me interesa decirlo desde hoy. A veces es más cierto que la Iglesia cree como de fe una verdad que si en tal concilio se trató con intención definitoria de aquel punto. Hay quien duda, la historia de Ores, de que el concilio de Éfeso intentase definir que María es madre de Dios. Hay quien lo duda. Trataba de definir la unidad de Cristo y que el Emmanuel es verdaderamente Dios y por esto María tiene que ser llamada madre de Dios. Dicen que la intención del concilio no era definir la maternidad divina. Es igual. Que María es creída como madre de Dios por la Iglesia de Oriente y Occidente, de Oriente antes de la separación y después, dando testimonio de la tradición común de todas las iglesias de Oriente y las occidentales. No hay duda ninguna. No hay duda ninguna. La fe del pueblo cristiano, la fe de la Iglesia, es más cierta a veces que una definición conciliar. Una declaración pontificia infalible en materia dogmática. De modo que este lugar, que está, ahora está en el Concilio Vaticano II, la fe del pueblo de Dios, está en la Constitución de Iglesia, lo trataré en la última sesión con detalle, tendremos ya un acceso muy bueno a la parte sistemática del Tratado de Dios Tirolino. Hoy, en esta primera clase, voy a hacer, diríamos, la introducción a la teología, voy a explicar cómo la concibo y qué voy a hacer sobre este punto. Quiero dar unas indicaciones mínimas de tipo bibliográfico. El programa dice que este curso seguirá, como lo decía ya cursos anteriores, con mucha atención el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado hace muy poco tiempo, como ustedes saben. Está en castellano, en catalán, lo pueden adquirir en la librería de vecina y si no lo tienen, les recomiendo que lo tengan. Yo citaré los números del catecismo siempre que me convenga. También los actos de magisterio. Hay un Denzinger Genmetzer latino y griego muy abundante en la edición última, pero la última traducción castellana de este célebre Enchiridion Denzinger, todavía de Denzinger, es de 1963, editado por la editorial Herder de Barcelona. Enrique Denzinger, el Magisterio de la Iglesia. Manual de símbolos, definiciones y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres. Es muy recomendable, es un libro que, para los que desean, como revelan ustedes con su presencia, formarse, adquirir formación teológica, es indispensable. Me parece que son dos textos absolutamente cruciales, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Enchiridion Denzinger. Como anual sistemático, ya otros años había sugerido Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, también de Herder. Me parece que existe todavía en Herder Fondo y se puede hacer. Ludwig Ott, Barcelona, es de 1962, la traducción castellana. es un bastante completo, está muy bien. También hay ediciones en francés de una obra del Cheven del siglo pasado, pero de gran importancia en la historia de la teología, los misterios del cristianismo, muy, muy recomendable también para el que tenga, el que sepa latín, pues hay la BAC, la edición de los jesuitas, hay una teología, la parte que voy a explicar yo, con un desarrollo más extenso que lo que yo haré, está del padre Miguel Nicolau, jesuita, es solidísimo, admirable, muy bueno. Yo también, y lo recomiendo para los que sepan latín, aunque tengo el dolor de decir que no me ha aclarado todavía si este libro existe o ha sido destruido, porque la editorial Herder, cuando un libro pasa unos años sin venderse, toma la decisión de aprovechar el papel y lo liquidan para no tener los almacenes llenos de cosas que no venden. Si han hecho esto, que me temo que lo hayan hecho, porque hace días que andan preguntando por esto y no aparece. Se habrán equivocado gravemente, porque esto es una introducción in sacram theologiam de Bartolomé María Giberta, de la orden carmelitana del Carmelo Antiguo. Es la segunda edición, que es del año 64, la primera era del 63. Esta obra, que sigue un criterio que me parece muy bueno, que dice que la introducción a la teología tiene que ser breve, porque muchas cuestiones solo se pueden entender bien en los tratados de Iglesia, en los tratados de las virtudes teologales, tratado de la fe, tratado de la inspiración de la escritura, etc. Y lo sistematiza muy bien. Yo seguiré bastante cosas de Giberta, y cuando lea Giberta, como leo algunos textos muy esclarecedores, lo voy a leer diciendo que leo Giberta, aunque está en latín. Yo he querido que la librería adquiriera un fondo de unos cuantos libros de la introducción sacram theologiam de Giberta, pero no aparece. Si lo han destruido, se han equivocado, porque cualquier día se encontrarán que beatifican al carmelita, del cual ha dicho una autoridad de su orden, que es el mayor teólogo, que la orden carmelitana no es la de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, ni es la orden del Carmelo, o de la medieval, porque no la reforma que fue del siglo XVI, venida de España, que se llaman carmelitas descalzos. Esto diríamos la orden del Carmelo. La de San Simón Stock, diríamos, y San Humberto de Sicilia, ¿no? Dice un general de la orden actual que el Giberta es probablemente el mayor teólogo de la orden carmelitana en los últimos siglos, lo cual es mucho decir, los salmaticenses de los carmelitas de Salamanca son descalzos, o sea que este es un señor que sí, con este prestigio internacional que tiene, y además le beatifican, la gente se encontrará con que ha hecho desaparecer sus libros porque diríamos que habían pasado de moda. El punto de vista de las modas de la librería. Ya que lo digo, yo me permito hablar así siempre muy confidencial y amistosamente. Yo hace años que digo una cosa que es verdad. Cuando hablé de los lugares teológicos, misterio de los concilios, del Papa, la fe de la Iglesia, el consentimiento de los padres, la moda no es lugar teológico. Aunque es un lugar para descarriarse y patinar y romperse la cabeza, ¿no? Pero tiene una vigencia hegemónica en muchísimas aulas y en muchísimos sitios, y es la que saben los periodistas y directores de tertulias radiofónicas y todo eso, pero no es lugar teológico, no es lugar teológico, nunca. Bien. En la introducción a la teología yo voy a desarrollar primero una definición de lo que es la teología, una definición inicial de lo que es la teología, que me voy a apoyar en el catecismo y en el Concilio Vaticano I. Y a partir de aquí veremos algunas cuestiones fundamentales y daremos ya unas respuestas iniciales que se irán teniendo reiteradamente que tratar más en cada uno de los capítulos siguientes de esta introducción. Voy a comenzar por leer el catecismo, los números 36, 37 y 38. Miren bien, el padre Suñer ha dicho, la teología no es una ciencia como cualquiera. Bien, Claro, el que no tiene fe, la teología no es nada. Pero lo gravísimo de la situación, después leeré unas cosas del padre Siberta, es que ha habido una serie de posiciones que han pretendido insistir en la fe y han negado que puede haber una ciencia de la fe, precisamente por el carácter sobrenatural y trascendente de Dios, y porque la fe está más allá de toda comprensión humana, y que es una idolatría querer concebir los contenidos revelados, etcétera, etcétera. De modo que, como una especie de actitud de aparente beatería, la fe ha sido invocada, y la contemplación, y la experiencia mística, y la religión como experiencia, ha sido invocada contra la posibilidad de una ciencia sagrada. Este es el tema que comenzó a cundir a partir de errores filosóficos, por ambientes de protestantismo liberal, con filosofía kantiana. Se tradujo en la contaminación en la Iglesia Católica del modernismo, revivió de muchas maneras en las cosas que fueron previas a la actitud que tuvo que tomar Pío XII en la Humani Generis, y leyendo esto que el padre Siberta escribía en el año 63, uno ve que lo que se quiso remediar en la Humani Generis no se remedió. Por eso yo ahora voy a leer cosas que se decían antes de la Humani Generis, que ahora se siguen diciendo, pero con mayor audacia. Por tanto, yo lo hago porque quiero exponer claramente la doctrina católica y también dar razón filosófico-teológica de por qué estos errores son tan graves. Dice el Catecismo, en el número 36, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene, tenet, dice el latín, y enseña, docet, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Vaticano I. Definición. Cita de Domingo Vaticano II, la Dei Verbum. Sin esta capacidad, cuidado, esta capacidad de conocer a Dios con certeza, por razón a partir de las cosas creadas, no es el conocimiento de la fe en el cual se va a mover la teología. Es el conocimiento que San Pablo decía a los romanos que podían tener todos los hombres, por las cosas que han sido hechas, las mismas cosas invisibles de Dios se les han hecho manifiestas, está en San Pablo enseñado que el hombre tiene capacidad natural, racional, para conocer a Dios con certeza. Y dice, sin esta capacidad, el hombre no podría coger la revelación de Dios, y aquí está el punto crucial. Si el hombre no fuese un viviente racional, intelectual, racional, capaz de conocimiento, diríamos metafísico, entre comillas, no podría coger la revelación. Si suponemos que el hombre no es un ser intelectual, no podría oír la revelación como un anuncio inteligible al que hay que asentir. La fe no sería un asentimiento racional a cosas creídas, reveladas, que superan la razón pero no la contradicen y que son de algún modo captables, concebibles y enunciables en un lenguaje inteligible humano válido. No podría. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Un punto. Capacidad enseñada por la Iglesia y mantenida, que se funda en la Escritura, que la Iglesia mantenga esto. que han negado muchos protestantes y negaron en el mundo católico los fideístas y tradicionalistas del siglo pasado. Punto 37. Sin embargo, las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, heredero del pecado original, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Y esto, precisamente, aquí viene el número siguiente, la cita de Santo Tomás en la cuestión primera, artículo primero, que después veremos enseguida. Santo Tomás lo dice una cosa tras otra. Puesto que Dios ha destinado al hombre a una felicidad eterna que trasciende las capacidades y exigencias de lo humano, pero por ser el hombre un sujeto racional, diríamos, supuesto este designio divino, era necesario que Dios le revelase una fe inteligible, diríamos, y que tenía que haber una revelación para movernos en el plano de comprender la economía de la salvación, el sentido de la caída, de la redención. Pensemos que esperamos una vida eterna en la que tendremos una felicidad que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni pudo subir en el corazón humano lo que Dios preparó para los que le aman, dice la Escritura. Por tanto, ¿qué nos espera en la eternidad? Es algo que creemos y entendemos lo que nos dicen, ver a Dios cara a cara. Pero esto ni podríamos ordenarnos a la visión inmediata beatífica de Dios sin la gracia divinizante que nos ha venido después del pecado por Cristo Redentor, ni podríamos entreverlo como una exigencia de la naturaleza humana, por principio de inmanencia, como querían algunos. No saldría esto nunca. Por tanto, en la revelación, Dios la insertó en la economía salvífica. Pero, además de ser necesaria, diríamos, por nuestro fin sobrenatural, el hombre, por la herida del pecado, sus mismas capacidades naturales, las mismas inclinaciones naturales de sus intereses y sus principios prácticos, no tiene, de hecho, fuerza para cumplir la ley natural y para pensar correctamente. Es decir, el hombre, por el desorden de las pasiones, y esto que suponen ustedes desde el principio, esto supondría la teología de la creación, de la elevación, de la caída, de los efectos del pecado original, etc. Pero por eso tiene razón el padre Siberta, no se puede explicar toda la fundamentación, hay que decir inicialmente, porque resulta que la revelación resulta moralmente necesaria, lo dice la Humanae Generis, para que el hombre pueda tener un conocimiento recto y verdadero de Dios, incluso en aquellas cosas que son de suyo conocibles a la razón natural. Dice la Humanae Generis, a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, simplísimo lo cuento, pueda verdaderamente, por sus fuerzas y su luz natural, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como conocer una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, muchos obstáculos impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto de su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y que renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para conocer semejantes verdades, tiene dificultad por parte del conocimiento sensible y de la imaginación y por los malos deseos nacidos del pecado original y de sus propios pecados actuales y de los escándalos sociales y de las falsas tradiciones. De ahí procede que en semejantes materias los hombres fácilmente se persuadan de lo que es falso, o al menos queden en la incertidumbre de las cosas quedan en la incertidumbre de cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Esto está muy manifiesto. Es una cosa muy finamente redactada. Fíjense ustedes lo que dice. Los hombres fácilmente se persuaden de lo falso, o al menos se persuaden de que no es cierto las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. estamos en una situación sociológica, histórica, en que a veces somos presionados a considerar evidentes cosas absurdas y a considerar impensables cosas que son principios evidentes de la razón natural, ¿eh? Y prácticamente cosas que están en natural sindéresis. Ahora todo el mundo está escandalizado de que se pueda decir que un casado no se puede volver a casar. Menos ustedes el escándalo que se arma. Una ocasión anecdótica de la cual no me ocupo aquí. Pero quiero decir que la gente, la indisolubilidad del matrimonio, se ha conseguido que les parezca una cosa absurda. Y es una cosa sumamente natural, sumamente congruente con los fines del matrimonio. Basta con pensar que lo normal es que los que se casan, por lo menos para esto está la institución de suyo, puedan ser padres de los mismos hijos, para que vean que no es nada congruente que esta unión se considere una cosa que se toma por un tiempo y cuando después se encuentra otra mujer más guapa, un hombre más atractivo, más prestigioso, se deja. Y no obstante, se nos impone como absurdo lo ciertamente, lo prácticamente, naturalmente obvio, y se nos invita a tomar por obviedades cosas absurdas. Y esto estamos sometidos a esta presión muy constantemente. Por tanto, el Concilio Vaticano I dice que el hombre tiene capacidad para conocer a Dios, pero que, dada la pecaminosidad del linaje humano, sin la revelación, ni siquiera lo naturalmente conocible lo alcanzaría fácilmente. Por esto la revelación, dice la Humani Generis, se tiene que considerar moralmente necesaria. Número 38. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales, que de suyo no serían inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, aun en el estado actual del género humano, conocidas por todos sin dificultad, con certeza firme y sin mezcla de error. Bien, y aquí el Catecismo cita el Vaticano I, cita el Dei Verbum y cita también Santo Tomás en la cuestión primera. Antes de leer a Santo Tomás, voy a leer unas líneas más del texto del Vaticano I, del cual están tomadas estas palabras. Porque nos introduce, ahora todavía no ha salido la teología, ¿eh? Pero sin esto no entenderíamos lo que sigue. Y ciertamente la razón, iluminada por la fe, cuando busca piadosa, cuidadosamente y sobriamente, es decir, con espíritu de piedad, no con espíritu de soberbia o de fariseísmo o de ligereza mundana, y con cuidado y con sobriedad, no con pedantería, alcanza por don de Dios alguna inteligencia, y esta muy fructuosa de los misterios, ya sea por la analogía con lo conocido naturalmente, ya por la conexión que tienen los misterios entre sí y con el fin último del hombre, aunque nunca se vuelve idónea para entenderlos totalmente, como las verdades que estarían en su alcance, en su propio objeto, que tampoco las conoce muy plenamente, porque es misterioso pues hasta la física y la química y la biología. Porque los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado que, aun enseñados por revelación y aceptados por la fe, siguen no obstante encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos en cierta oscuridad. Porque en esta vida peregrinamos lejos del Señor, pues caminamos por la fe y no por visión. Pero aquí el Concilio ha puesto un inciso, una frase incidental, que el hombre, estudiando con cuidado, sobriedad y piedad, puede alcanzar, por don divino, alguna inteligencia muy fructuosa de los misterios, y describe lo que es la tarea de la ciencia sagrada: encontrar una armonía entre lo revelado y el mundo creado, y encontrar una analogía en los misterios mismos, una coherencia en lo que Dios ha revelado. Y esto es lo que hace que el conocimiento que el hombre, que es un sujeto racional, puede tener de los contenidos de la fe, pueda organizarse en una ciencia, que es la ciencia sagrada. Santo Tomás, que tiene una brevísima introducción a la teología, a la que dice el padre Siberta que va a seguir sustancialmente en su tratado, se plantea, si es necesario, se entiende en el supuesto de la redención, que además de las disciplinas de tipo racional o filosófico, tengamos otra doctrina. Fue necesario para la salvación humana que hubiese cierta doctrina según la revelación, además de las disciplinas filosóficas. Aquí va a hablar enseguida de la ciencia sagrada, ¿eh? Dice que es necesario para la salvación del hombre. Veremos en qué sentido. Pues acabaré con un punto muy capital. Explica por qué el hombre se ordena a Dios como un fin sobrenatural, y el fin tiene que ser preconocido a los hombres para que ordenen sus intenciones y sus acciones, de modo que fue necesario que se le hiciesen notorias algunas cosas por revelación divina. Y entonces también dice que las mismas cosas que puede, es el texto del Vaticano I, que incluso podía investigar la razón humana, fue necesario que el hombre instruyese por revelación divina. Para que la salvación para los hombres, más ciertamente, más convenientemente les provenga, fue necesario que tuviese revelación divina. Por tanto, es necesario, deduce inmediatamente, que además de las disciplinas científicas o filosóficas, exista una doctrina sagrada de la revelación. Y entonces pregunta si la doctrina sagrada es ciencia. El problema. La ciencia es un conocimiento cierto a partir de principios evidentes. Y lo que pasa es que la sagrada teología es una ciencia cuyos principios propiamente dichos, los principios de la teología, no son evidentes al hombre, sino que es una ciencia, como las hay tantas en la jerarquía de las ciencias humanas, que toma sus principios de una ciencia superior. Y la ciencia teológica, que es una ciencia racional, demostrativa, argumentativa, conceptualizable, enunciable, se apoya en los artículos de la fe, creyendo, el que no, si no partimos de creer como revelado por Dios lo que está en la palabra de Dios escrita o transmitida según la Iglesia nos lo transmite en su magisterio, no tenemos por qué hacer teología, ¿eh? Haremos historia desde fuera, pero no seremos teólogos. Un teólogo puede ser un hombre soberbio, vanidoso y vivir en pecado, pero si no tiene fe no es teólogo, esto es así, tal como fuera. Aunque se llame teólogo, es un pseudo-teólogo, si no tiene fe, no es teólogo. Y no hay otra teología católica sino la que se subordina, se subalterna, se somete a fe divina y católica. Es una ciencia, y aquí viene el problema. Santo Tomás dice que sí, el Concilio Vaticano II presupone en el texto que he leído antes, y en nuestro tiempo se ha hecho el máximo problema de esto. Porque, claro, si profesamos una filosofía según la cual el hombre no es capaz de conocer la realidad en sí misma, sino solo lo fenoménico, o que no es capaz de llegar a conocimientos ciertos que tengan una validez universal enunciable para todo hombre, que se pueden, por tanto, defender y sostener, fundamental. Y partimos que además que todo lo religioso es cuestión o moral o de razón práctica o de sentimiento, de experiencia íntima, o que la mística que Dios da a los místicos cancela la enunciación conceptual de la fe. O si hubiera habido ningún gran místico en la Iglesia que no fuese un creyente. Yo lo que este tema del nombre de la mística, cancelar la teología especulativa, racional, enunciable, siempre me ha divertido mucho pensar que uno de los mayores místicos, que por aquellas cosas que Dios permite, apologéticamente. Es admirado por todo el mundo. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz le admiran y lo elogian creyentes y no creyentes, budistas, sintoístas, hinduistas, marxistas, y conviene todo el mundo habla de San Juan de la Cruz. Y tiene aquellas poesías. Bien, pero las poesías más importantes de San Juan de la Cruz tienen un comentario en prosa, lleno de terminología escolástica. Y por tanto lo que él expresa líricamente de su experiencia, de lo objetiva, de lo fundamenta en la teología escolástica, es que lean a San Juan de la Cruz, no solo los versos, la prosa, que también es muy buena, que lo lean. Yo he tenido mucha devoción y mucha atención en leer a San Juan de la Cruz, y no solo las poesías, que fácilmente se te quedan de memoria, sino creo que sé de memoria capítulos enteros de sus comentarios en prosa. Y claro, pues el tema de que los místicos hacen quedar en ridículo los escolásticos y los teólogos científicos es una cosa absolutamente divertida, ¿no? Que venga alguien más místico que San Juan de la Cruz y me explica por qué San Juan de la Cruz construye una teología sobre las mismas cosas que expresan sus estrofas. Es así. Es así. Y otros místicos que han escrito en prosa y han sido escritores estupendos y que no tenían formación de aula escolástica, como Santa Teresa de Jesús, que cuando dice yo sentí esto, me parece que es así, lo pregunté a un letrado, me dijo que sí. Cuando él ya descubrió la diferencia entre la imagen y el concepto, lo explica sin términos escolásticos, porque no los tenía, pero te explica muy bien la diferencia entre la imagen sensible y el concepto inteligible. Lo preguntó un letrado, lo preguntaba pues al Domingo Báñez, a Baltasar Álvarez, o a aquellos grandes dominicos o jesuitas que se confesó a lo largo de su vida, y le decían que sí, que era así, y le mandaban escribir. Y la mística doctora le llaman todo el mundo. Pues Santa Teresa es lo menos alejado de un antiintelectualismo, de un acatamiento de la verdad como enunciable objetivamente, de una falta de respeto a la dogmática definida y a la terminología teológica conceptual. Que vengan Santa Teresa y San Juan de la Cruz a dar testimonio, y San Alonso Rodríguez, que era un hermano coadjutor casi analfabeto, sabía escribir pero no era teólogo, y tiene una prosa espléndida, muy clara, y así sucesivamente, ¿no? Y todos los grandes santos que han vivido de una experiencia espiritual intensísima, con una elevada contemplación, una actuación de los dones del Espíritu Santo, y han escrito con conceptos tomados de los dogmas definidos y con conceptos tomados de los teólogos admitidos en la Iglesia, y han citado a San Agustín y a Santo Tomás. Hombre, por favor. Pero estamos en la comedia de las antítesis, las contraposiciones. De modo que, porque el hombre no podría creer con asentimiento racional, como veremos, que es la fe, a objetos revelados trascendentes, si no tuviese capacidad para conocer las cosas como son, resulta que la fe en su racionalidad exige al hombre cristiano, le invita a pensarla y entenderla. Y esto, evidentemente, se puede hacer de muchas maneras. Lo hizo Santa Teresa consultando con sus confesores, lo hizo San Juan de la Cruz porque era un hombre muy estudioso, lo hicieron otros porque tenían una formación religiosa, etc. Y otros lo han hecho con el sentido común cristiano y sintiendo con la Iglesia y acatando la Iglesia, y han expresado muy bien su íntima convicción, pero que no era un sentimiento. Nadie que está convencido de una cosa diga, esto es mi convicción, no estoy seguro de tener razón. Hombre, es que no estás convencido. Si estuvieras convencido, tendrías razón y creerías que cualquier persona que lo entendiese lo diría igual. Estas tonterías que hacemos ahora, que somos relativistas, subjetivistas, individualistas, existencialistas, ¿verdad? Un teólogo no puede decir esto porque, entonces, si tiene una convicción que le parece que no tiene por qué decirla, quiere decir que es una opinión infundada, que se la han pescado él, que no hay una tradición de consentimiento de doctrina teológica común, que es testimonio de una autoridad del magisterio, una tradición de la Iglesia, porque aquí está, sino cada... Y si los teólogos cuando opinan, claro, dicen a mí me parece que es así, y nunca dicen que ellos han definido el dogma. Pero de lo que piensan que es así, nunca dicen, bueno, y si no le gusta, déjalo estar. No. Avanzan en una interpretación de una cosa, a lo mejor todavía no vista antes tan claramente, pero dicen como una cosa que parece que es congruente con lo que ya está en la fe y en la tradición de la Iglesia. Y si lo está, se va incorporando. Se va incorporando. Así avanzó la Mariología hacia la Inmaculada Concepción de María, o avanzó la Teología de San José hacia la doctrina de la pertenencia al orden hipostático en Suárez, que es una adquisición teológica, no es una opinión que tenía aquel señor. Y él no lo dice, lo dice con mucha modestia, pero no como decir, se me ocurre una ocurrencia, podríamos decir esto. No, me parece que hay que decir esto porque tiene armonía con los otros artículos de la fe, con la visión de María y lo que dice el Evangelio. O sea que el teólogo no va a jugar. Pero para que el teólogo no juegue hay un problema. Si me queda tiempo voy a leer unos párrafos de Paz y Berta para que vean la situación. Pero la situación a mí me parece que está prefigurada en una cosa que se preguntaba Santo Tomás en el siglo XIII. A mí le doy mucha importancia, he tenido la dicha de encontrarla citada también por Siberta como muy importante. Fíjense ustedes bien lo que les voy a decir. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es el objeto de la fe? Que va a ser el principio de la teología y en materia sobre la cual pensaremos, porque todo en la teología, como que la revelación se refiere también al universo y al hombre, y después todo lo que hay en el universo, de lo que habla la escritura, pues todo es pensable teológicamente, desde Dios y desde la acción divina y en orden a Dios. Pero, ¿qué es el objeto de creído? Son unos enunciados, porque decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ponemos una serie de proposiciones que son enunciaciones conceptuales. Decimos es consustancial al Padre, etcétera, etcétera, engendrado, no creado, el Espíritu Santo, que es Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo. Decimos palabras. Algunas palabras están en los símbolos de la Iglesia, no están en la Escritura, como la célebre consustancial, la unción, no está en la Escritura. Pero están todos los símbolos del Oriente y del Occidente. Se preguntaba en la segunda, artículo segundo de la cuestión primera. El objeto de la fe es un complejo por modo denunciable, ¿eh? Es un conjunto de un sujeto y un predicado. Y miren ustedes qué objeción se ponía. Lo que la fe cree se expone en un símbolo, pero en el símbolo no se habla de los enunciables, sino de las cosas. Allí no se dice, creo que Dios es omnipotente. Si decimos, creo en Dios omnipotente, en Jesucristo, su único Hijo. Creo en Dios y en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre antes que de los siglos, consustancial al Padre, poniendo una serie de conceptos, predicaciones, pero no se dice creo que Dios es eterno, creo. Dice no se ponen enunciados, no se dice creer en lo que enunciamos, sino en las cosas. No se dice que Dios es omnipotente, sino que creemos en Dios omnipotente. Esto es una objeción, ¿eh? Luego el objeto de la fe no es un enunciable, sino una realidad. Mire qué bonito que queda esto. No cree, ¿cómo vamos a creer en homoousión? Creemos en Cristo, que es divino. Creemos en las personas de la Santísima Trinidad, en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a formular un símbolo bautismal, una predicación catequética, diciendo creo en la consustancialidad, la circuncisión de las divinas personas, distingo los conceptos propios de los apropiados, digo que el constitutivo metafísico de la persona humana es el ser participado en su existencia y que la persona divina se constituye en distinta porque son relaciones subsistentes. Eso no lo decimos así, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Santo Tomás se lo pregunta, se ve que ya andaba la cosa de que no estamos para hablar de palabras, sino de cosas. Miren qué respuesta. En el símbolo se tocan aquellas cosas de las que la fe trata, de las que se refiere la fe, en cuanto son el término del acto del creyente, como se ve por el modo de hablar. Y el acto del creyente no termina en los enunciados, sino en las cosas. Pues no formamos enunciados, sino para que por ellos hablemos de las cosas. ¿Ah? Pero Santo Tomás supone que hablamos en serio, y que no es lo mismo que digamos que el Hijo es consustancial al Padre, o que es de otra sustancia que el Padre, porque entonces no creeríamos en el Hijo eterno, Hijo de Dios, Redentor nuestro. Y no es lo mismo que digamos que hay una transustanciación eucarística que digamos que no hay. Claro está, creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Creemos en lo que creemos, pero lo que creemos lo tenemos que decir diciéndolo con términos que signifiquen conceptos adecuadamente significativos de aquello en que creemos según que es, según que nos revela. Y pone una magnífica coletilla. Esto, igual que es en la ciencia, dice, no formamos enunciaciones, sino que para hablar por ellas, para tener por las enunciaciones el conocimiento de las cosas, como en la ciencia, así en la fe. Porque si el creyente no pudiese hablar con enunciados, no pudiese poner enunciaciones en el símbolo, en las profesiones de fe, y no pudiese hacer teología con argumentaciones conceptuales y juicios, entonces nada, todo el mundo a callar. No puede hacer ni matemáticas, ni física, ni astronomía, ni biología, ni se puede hacer ninguna hipótesis científica, ni evolucionista, ni no evolucionista. A callar todo el mundo. Y es que lo que pasa es que hay una crisis del entendimiento. Y ahora, porque esto es capital, yo quiero tomar una posición clara desde el principio, voy a leer algunos divino externo a una palabra garantizada por Dios. Es asimilación de la verdad primera, adhesión a Dios en su misterio, unirse a Él directamente, asirlo en su ser y en su vida íntimas. A través del concepto y de la fórmula alcanzamos la realidad. Esto suena muy bien, parece que dice lo mismo que Santo Tomás. Pero un poquito más abajo, las fórmulas dogmáticas tienen algo de absoluto, en el sentido que son irreformables, que su verdad parece objetiva. Pero toda expresión humana del dogma lleva en ella un cierto relativismo. El relativismo de la analogía de nuestro conocimiento, el relativismo histórico de las contingencias temporales del momento en que vio nacer aquella fórmula. Entonces se acabó. Porque nunca sabemos qué creemos al decir que Cristo es consustancial al Padre en su naturaleza divina, porque tendría que saberse toda la historia del lenguaje de los griegos y del siglo IV y de los siglos anteriores. Y entonces esto trae que la teología fundamental en ciertos ambientes se ha vuelto, perdón, un acervo de historias, de análisis lingüísticos, de comparaciones culturales, decir esto es una cosa que tenía la cultura griega en su contraste con la cultura siríaca y egipcia, y entonces lo decían así porque entonces todo el mundo entendía qué querían decir, pero esto los medievales lo entendieron en otro contexto cultural y lo tomaron ya al rábano por las hojas. Después de Trento se hicieron un lío por la polémica, y resulta que claro, se puede hacer la historia, se hace la historia de todos los concilios y todas las fórmulas dogmáticas en su contexto sociológico, cultural, lingüístico, y se hace lo mismo con los libros inspirados de la Sagrada Escritura, y se suplanta la exégesis fundada en el sentido católico con que se lee la escritura desde siglos en la Iglesia de Cristo, se sustituye por las opiniones de la filosofía del lenguaje, ahí tenemos una hermenéutica detestable, etc. El objeto sobrenatural se expresa en conceptos, en un vocabulario que no le son connaturales. ¿Quién nos dirá entonces si tal concepto, tal expresión convienen, o en qué medida convienen para expresar lo revelado? ¿Quién nos lo dirá? Pues la Iglesia de Dios. Y esto es lo que estos teólogos no entienden. Porque cualquier acto de magisterio está dado en un contexto cultural, y esto en el siglo tal papa dijo esto porque se movía en tal ambiente y se dejó presionar por una tradición, tal cosa, tal otra. Y aquí tengo páginas enteras de autores, algunos que después fueron muy buenos, o mejoraron un poco, otros empeoraron. La revelación trasciende la teología y tiene su propia inteligibilidad independientemente de los sistemas e incluso de toda ciencia teológica. De otra manera no sería revelación de Dios. Entonces Dios de tal manera es trascendente que es como que es Él que habla. Nadie entiende lo que ha dicho, hablando en plata, ¿no? Porque si no, ya no respetamos la trascendencia de Dios. Y esto yo lo he dicho un poco más fuerte de lo que dicen, pero va la cosa por aquí. Ven ustedes cómo hablaban el año 45, 5 años antes de la Human in Generis, criticando a una polémica de un escolástico francés muy ortodoxo contra muchas corrientes de filosofía existencialista, que son muy criticables. Tonquedec, jesuita, impugnaba en la filosofía existencialista con principios de filosofía atomista. La crítica queda extrínseca, mientras que solo la comprensión y un juicioso empleo de un método de inmanencia hubiera podido hacerla fecunda. Es decir, si te pones en el mismo terreno equivocado del modernismo, podrás dialogar con el modernismo. Si no te pones en su punto de vista, no podrás dialogar con él. Y siempre estamos en lo mismo. Y haciendo, por lo menos, y haría por lo menos entrever un fruto contenido en germen en la contradicción del adversario. Esto también es muy característico. Negar lo que se ha dicho que sí es el estímulo que hace progresar. Esto es hegeliano, esto es hegeliano. Y así el principio de la contradicción no existe y se acabó todo. ¿Qué presupuestos tienes? Es Gastón Cesart, el Quilles. En lugar de despertar completamente los que habrían sufrido este ligero choque, una crítica puramente extrínseca y negativa no tiene el peligro de volver a hundir, por el contrario, volver a hundir en el feliz ensupiment que protege este tomismo canonizado pero también enterrado, mientras que viven los pensamientos que según el tomismo están llamados a la contradicción. Es decir, viven las cosas que el tomismo niega. El tomismo está muerto y enterrado, aunque está canonizado, y así no se entiende con nada porque no se sitúa en los principios del modernismo. Esto se escribía en Etides en el 45, entonces, etcétera, etcétera. Cita muchos autores, algunos excelentes, pero que dicen alguna tontería. Entonces, ninguna situación histórica nunca se parece a otras precedentes, y ninguna podrá proveer soluciones propias como un passepartout que pudiese resolver los problemas actuales. Bueno, entonces lo que digas hoy, según cómo va el tiempo acelerado que dicen ahora, mañana ya no servirá para nada, y lo que dijo este señor al 45, él mismo ya no lo dijo un poco después, era esto, lo dijo von Balthasar, que es un hombre admirable y buena persona. Pero el año 45, pues todo el mundo decía tonterías. Algunos después dejaron de decirlas, ¿no? Aquí hay alguna tontería de Henri de Lubac, que dijo muchas. Yo le comentaba, ¿y cómo le han hecho cardenal? Dices, Clement de Jones y la Iglesia está muy bien. Este fue de mal a mejor, a menos malo y a bien. Dijo cosas muy buenas. Ya murió, y que Dios la haya perdonado, y que Dios perdone al Papa si hizo mal al hacer de cardenal, que no es ningún dogma de fe. Pero, en fin, aquí hay tonterías de Divac, que citaba Páez y Berta. Yo he leído otros autores, porque no se pueden citar todos. Pero hay una serie de páginas. Es una antología. Los que puedan adquirir el libro, se lo recomiendo. Es muy revelador de la situación que llevó la Humani Generis. También es revelador de que lo que estaba pasando antes de Humani Generis es lo mismo que había pasado con el modernismo, condenado por el decreto lamentabile y la encíclica Pascendi, que sí cita el padre Siberta. En el año 63 todavía se citaba esto. Después nadie lo citó. Como que se me ha acabado el tiempo, solo voy a decir una cosa. La teología tiene muchas divisiones. Positiva, escolástica, lo iremos viendo también al tratar de las fuentes y cosas. Y moral, que dicen algunos, y dogmática, o querigmática, dicen otros, etc. Muchas divisiones y vertientes distintas. Pero hay que insistir en que es una sola ciencia. Desde el punto de vista de Dios, lo que es obligatorio en la práctica viene de lo que es realmente el mensaje revelado. Y no hay una teología moral independiente de una teología dogmática, no la hay. Ni hay una teología dogmática que no se haga para enardecer finalmente la fe y la caridad teologal. Ni hay una teología moral separada de la ascética y de la mística, como si no tuviese nada que ver. Porque la ascética y la mística son caminos en la santidad cristiana y no hay una moral católica que no suponga la vocación universal a la santidad. Hay una unidad de la teología. Hay una unidad con una serie de vertientes. Pero además hay una cosa. La teología, quiero decirlo para tranquilidad de todos ustedes, si no tienen tiempo para estudiar, y para tranquilidad mía, que tampoco cuando veo tantas cosas, que algunas no las sabía, algunas cosas que he leído en este libro, Páez y Berta, yo no las conocía, los disparates que decían estos señores. Me he quedado muy sorprendido. No se puede saber todo, ni hace falta. Miren una cosa que les voy a decir. La teología, una ciencia especial, distinta de las otras, porque se apoya en los artículos de la fe que son enunciados, hechos para decir las cosas que Dios ha revelado, que es la Santísima Trinidad y Cristo Redentor. Es la suprema sabiduría humana, más importante que la metafísica y que toda ciencia. Es la suprema, tiene la dignidad suprema en el orden intelectual. Pero es inferior a la fe. La fe teologal de un analfabeto es más importante que el saber teológico de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, que lo hicieron para servir a la fe del pueblo cristiano. Lo común, aquello que todo el mundo está llamado a tener, es aquello que se ordenan las cosas que Dios quiere que estén en la Iglesia en algunos, para bien de todos. Es más importante tener fe que ser teólogo. La fe es más importante que la ciencia teológica. Y la contemplación infusa de los dones del Espíritu Santo es más importante que la teología. Lo que pasa es que no se puede, en nombre de la contemplación infusa, despreciar la ciencia teológica, que es necesaria para la Iglesia. Es útil y es necesaria. Es una actitud eclesiástica. Está en la Iglesia la teología. Se tiene que hacer en la Iglesia, bajo el magisterio, en la tradición, en el verdadero consentimiento universal del pueblo cristiano, en el testimonio que den de esta fe de la Iglesia los teólogos, los canonistas y que dieron los santos padres, pero en la verdadera fe de la Iglesia. Es muy útil la teología, muy fructuosa, pero está al servicio de una cosa más importante, que es la fe teologal, y es inferior a la sabiduría de los verdaderos contemplativos. Esto lo dice el padre Siberta, después de poner en guardia contra el error que manejaban los modernistas, de hablando de la contemplación cancelar el carácter de asentimiento especulativo, conceptual de la fe y decir que no podía haber ciencia teológica. La contemplación verdadera, que he dicho que los grandes contemplativos no despreciaban la teología y la hacían muy buena, objetivable, inteligible, traducible al japonés. De modo que el gran riesgo de nuestro tiempo es el agnosticismo, el relativismo, el antiintelectualismo, la cancelación del conocimiento intelectual, de la autoridad dogmática, del diálogo inteligible desde la fe con la humanidad. Y si esto fuese así, entonces no habría posibilidad de magisterio eclesiástico, ni de legislación canónica, ni de enunciación moral católica. Y en moral se seguiría una moral de la situación. Y en derecho canónico una anarquía. O una tiranía. Siempre muy incompatibles, etcétera, etcétera. Bien, perdonen esta introducción, que ha sido un poco de teología polémica, que también es otro nombre que le ponen, pero es que es importante, El día que viene vamos a tratar de lo que son los preámbulos de la fe, los motivos de felicidad. Muchas gracias por la atención. ¿Cómo se está? Está muy bien, ¿no? Sí. Vale.